Bueno, la verdad que cuando uno recorre Rosario ve un poco lo que pasa en el país. Es una ciudad pujante, innovadora, llena de emprendedores y emprendedoras, con una gran diversidad productiva, pero también es una ciudad que tiene muchas personas que están fuera del sistema económico, productivo, que no tienen oportunidades. Y yo creo que el gran desafío que tenemos es de construir una sociedad con más igualdad. En ese camino hemos encarado un proceso de muchos barrios, el Plan Abre justamente que venimos haciendo en cada barrio, como el de Sorrento y Cuyen, en cada distrito tenemos distintos barrios donde los vamos en Villa Banana, que los vamos transformando, pero también lo hacemos junto a cada vecino, vecina, generando procesos de participación ciudadana. Y yo creo que falta más de eso, más actividad que incluya, que pueda generar oportunidades para todos y para todas. Y ahí están organizaciones sociales, centros comunitarios, actores que son muy importantes en esta Rosario potente, porque es una ciudad muy participativa, y creo que hay que fomentar y seguir fomentando eso. Yo como precandidata senadora quiero comprometerme primero a defender los recursos de Rosario y de cada una de las localidades del departamento Rosario. Y segundo, acompañar los procesos de autonomía, de mayor capacidad de las ciudades para construir su futuro, que creo que aún nos falta, y en mi caso acompañar a Verónica Irízar, ustedes saben que es nuestra precandidata a intendenta dentro del Frente Progresista, para que siga transformando esta ciudad, porque hay muchos y muchas que están convencidos que Rosario es una ciudad diferente, innovadora, participativa, y hay que sumar a todos esos esfuerzos para poder seguir transformando la ciudad.